Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 7 de septiembre. Comenzamos hoy dando lectura a un comunicado que nos remiten desde la Asamblea Local de Izquierda Unida, en el que se denuncia el espectáculo denigrante que se vivió en las calles de Ubrique el pasado domingo 3 de septiembre en la suelta del Toro del Gallumbo. Según Izquierda Unida, una de las reses soltadas fallecía en la calle Jesús dentro del recorrido habilitado para el espectáculo, probablemente por el agotamiento y el estrés al que fue sometido el animal para divertimento de los participantes y asistentes. Según Izquierda Unida, la res, ya agonizante o muerta, fue arrastrada por el suelo con una soga hasta su evacuación en un vehículo. Izquierda Unida pide a la subdelegación y a la alcaldía de Ubrique que abran una investigación para averiguar las causas del fallecimiento del toro en el mismo recorrido autorizado. En el caso de que su muerte se hubiese producido por la prolongación del tiempo estipulado para la suelta de la res, los organizadores podrían haber incurrido en un incumplimiento de la normativa que regula estos espectáculos y las autoridades tendrían que responder de la razón por la que se habría permitido este tiempo añadido en el caso de que este hubiese sido la causa. Izquierda Unida recuerda que votó en contra de la celebración de esta actividad en el Pleno Municipal celebrado el 30 de mayo de 2017, en el que se debatía la propuesta de la Peña Toro del Gallumbo. También se informa que la Peña Toro del Gallumbo presentaba su petición de autorización en el Ayuntamiento el 26 de abril de 2017. En ese escrito pedía que se nombrase como empresario taurino beneficiario de la organización del acto a Jesús Medrano Hernández, domiciliado en Huelva. En este comunicado que se hace público hoy desde Izquierda Unida se considera que esta suelta de toros por las calles de Ubrique no tiene tradición histórica ni arraigo. No se ha acreditado motivadamente el carácter tradicional del festejo, ya que se considera en Izquierda Unida que en Ubrique no existía esa tradición histórica ni se ha probado con documentación solvente que este festejo hubiese tenido arraigo en el pasado. También considera Izquierda Unida que esta suelta de toros es denigrante porque se basa en que el público se divierta con el sufrimiento de un animal indefenso. Para Izquierda Unida, esta suelta de toros ha sido impuesta por intereses económicos de las empresas que no ven salida a la venta de sus reses por el cada vez menor número de corridas de toros que se organizan en los ruedos y han optado por ir creando peñas en los diferentes pueblos para fomentar esta actividad de la que aquí no hay tradición. También Izquierda Unida afirma que esta suelta de toros ha modificado la imagen de Ubrique en un sentido negativo y esto echa por tierra los esfuerzos que se invierten en divulgar la imagen de Ubrique como pueblo único en el trabajo artesano de los artículos de piel de calidad, como lugar apropiado para el comercio de los productos de la marroquinería, como pueblo idóneo para hacer turismo de naturaleza por encontrarse en dos parques naturales incomparables, como pueblo que trata de fomentar el turismo cultural con la promoción de actividades como el concurso de pintura al aire libre, que cada vez tiene mayor repercusión, y las visitas guiadas al yacimiento de la ciudad romana de Ocuri o al Museo de la Piel, como pueblo único en la fiesta de la crujía de Gamones. Esta sí una verdadera tradición histórica y con arraigo popular. También Izquierda Unida considera que esta suelta de toros no supone ningún beneficio económico para el conjunto de los negocios de Ubrique, no atrae a un turismo cuyo poder adquisitivo permita aumentar significativamente los ingresos de los comercios y establecimientos de todo el municipio. Al contrario, lo que provoca es que Ubrique haya ingresado en la lista negra de las localidades que organizan espectáculos de maltrato animal, con lo que se corre el riesgo de alejarla paulatinamente de los circuitos de turismo de calidad, que se basa en el interés por la naturaleza, el comercio de productos típicos y la cultura. El toro muerto en la calle, arrastrado con una soga ante la mirada de los espectadores, entre los que se encontraban numerosos niños y adolescentes, no es la imagen que se quiere transmitir de Ubrique. Esa imagen acompañará a Ubrique como pueblo donde se maltrata a los animales indefensos. A través de este comunicado, Izquierda Unida solicita una investigación sobre las causas de la muerte del toro del Gallumbo dentro del circuito autorizado el 3 de septiembre de 2017, la depuración de responsabilidades en el caso de que se haya incumplido la normativa que regula esta actividad y un debate ciudadano amplio, serio y riguroso, sin amenazas a quienes discrepen de la celebración de esta actividad, en la que Izquierda Unida va a proponer la suspensión de la suelta de toros por no tener tradición histórica, suponer un maltrato a los animales indefensos, ofrecer una imagen denigrante del pueblo que contradice los esfuerzos en dar una imagen de trabajo artesanal, comercio de calidad, turismo de naturaleza y cultura.